comunidad web Jesús es el Camino es un sitio interactivo que transmite las buenas nuevas de salvación a través de la fe en Jesucristo, que facilita la comunión y amistad entre el pueblo cristiano de varios puntos del país y del mundo. Este sitio abre el acceso al instante a un banco completo de recursos teológicos para la reflexión y el estudio bíblico, predicaciones en audio y video y una selección de radios cristianas internacionales. Te invitamos a que te registres ya mismo en MP Grupos, desde la sección Registrarse, a que completes el login con tus datos de registro, te unas a la comunidad y comiences a participar. Te sugerimos guardar esta página en favoritos o marcadores, para acceder más fácilmente y solo tener que completar el login para entrar. Podés difundirla y compartirla con otros amigos y hermanos, para que ellos también puedan disfrutar de nuestros recursos en línea. Dios te bendice.